No, lo estamos charlando, lo estamos viendo. Mañana vamos a hablar con los dirigentes y veremos qué solución nos dan. Se están adeudando unos meses, pero bueno, de parte de ellos la intención está pagarnos, pero bueno, lamentablemente se está haciendo un poquito más largo de lo que pensamos y son momentos muy difíciles donde si no tenemos el sueldo se hace cuesta arriba también y la cabeza juega un factor importante, el tema económico. Pero bueno, mañana estamos, nos dijeron que hay una parte del sueldo y veremos cómo sigue todo. Sí, estamos pasando un momento feo, feo por la situación del país, cómo está todo, el club tal vez está bastante lejos, eso no se excusa, ya lo sabíamos desde que firmamos en el club. Pero hoy por hoy ya todo es más difícil y la verdad que sí, hay muchos chicos, incluso me incluyo porque estamos todos adentro, que es cada vez más difícil ir a entrenar en esta situación. Pero bueno, ahí le estamos poniendo el pecho y bueno, después del domingo veremos qué decisión tomamos en conjunto todos con el cuerpo técnico, los jugadores y bueno, parte de dirigencia, así que veremos qué pasa después el domingo. Veremos qué hacemos, sí, como decimos siempre, el hecho tal vez si no vamos a entrenar no es por disgusto o enojado o huelga o algo por el estilo, simplemente para achicar los gastos. Hay jugadores que le implican entre 400 y $500 llegar al club. Sí, pero bueno, como te digo, mañana tenemos una charla, nos acercan un dinero, por suerte, que estuvieron haciendo gestiones y mañana resolveremos a ver cómo sigue todo esto. Si tendremos que achicar los días de ir a entrenar, lo achicaremos, si no, veremos cómo lo resolvemos. Pero esto es en conjunto, como te digo, es una decisión de todos, cuerpo técnico, jugadores y bueno, obviamente los dirigentes están más que involucrados. Y el equipo está creciendo bastante. Pero tenemos esas pequeñas momentos que nos está costando mucho el tema de pelota parada, donde nos están haciendo goles por ese medio en prácticamente todos los partidos y eso duele porque si vos te pones a ver a Cañuelas, tanto contra el Doque y Argentino de Quilmes, dirían que Cañuelas es el puntero. Por lo menos así lo veo yo y creo que muchos de los compañeros comparten. Por momentos se hace muy buen juego y la verdad que duele, duele estar en la posición que estamos. Pero bueno, quedan 5 fechas donde trataremos de seguir este nivel y levantarlo un poquito más para poder conseguir los puntos que se pueda sacar. Fíjate que nuestra defensa, si ven en este caso que jugó Chicho y Pablo Lucero son los más grandes, no fue tanto como otros partidos donde han tocado jugar jugadores como que debutaban recientemente pero bueno, estas cosas sirven para que el jugador chico crezca y el jugador grande esté más atento, ¿no? Sí, pero como dijimos nosotros, saquémonos la cabeza el fantasma de los 5 minutos, que sí, si bien decís, es verdad, era cuestión de que pase los minutos para sacarnos ese miedo que nos hagan tan rápido goles. De hecho, se fue mejorando eso y se fueron haciendo muy buenos partidos. Y a medida que va corriendo los partidos, uno que es chico generalmente va agarrando la experiencia que uno le va inculcando de partido a partido, han crecido muchísimo y así en conjunto se hace mucho más fácil, ¿no? Pienso que este semestre, que este torneo sirvió mucho para mostrar a los chicos y que vayan creciendo. Se está haciendo un trabajo de mayor a menor. Perdón, al revés, menor a mayor y se está viendo en el juego. Lo que pasa es que también está el factor suerte, que muchas veces tuvimos tantas chances de gol y no se pudo dar, y decir fácil, pero se está mejorando mucho, se está mejorando mucho y eso se está notando. Bien, bien, bien, si bien estuve un par de partidos que tuve una molestia, el otro día me sentí bien, terminé muy bien todo el partido, hacía rato que no jugaba todo el partido y terminé bien, cansado, normal por el desgaste, la cancha muy dura, pero bien, bien, por suerte.